Black y Harmony, terapia ortomolecular, Boulevard Oroño 718, teléfonos 445-1100, 445-1300. Todo lo sano del yogur, todo lo rico del helado. Yogur Mont, el yogur se hizo helado. Pedilo, los encontrás en los freezers de la Montevidiana y Comcom. Fin de espacio publicitario. Del box, amigas del box, donde quiera que estés, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es el capítulo número 180 de Boxeo Planeta por la 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Producción, realización de Boxeo Planeta, Damián Casino y quien te habla, Luis Parpacelli. Como decimos siempre, estamos donde queremos estar y tratamos de hacer lo mejor que podemos nuestro trabajo. La gratitud enorme para quien nos pone en el aire, un profesional, un amigo, la calidez de la buena gente, Santiago Siete Case. En exteriores, un número uno, un amigo, sabelunga de esto del arte de pegar y no dejarse pegar, se llama Robbie Cove. Y cuando Robbie no puede, Marcos Aymar. Esta edición número 180 está dedicada, como siempre, a nuestro gran amigo, a su duende, al señor Héctor Vidania. Y por supuesto, dedicada especialmente a los compañeros, colegas, aquellos que difunden y comunican desde hace muchísimos años el boxeo en la Argentina. Estaban en la cadena ECO, pero una mano oscura les dice por el momento no. Para campeones en el ring, Mingo Raffaelli, nuestro padrino, el apoyo, la solidaridad de Boxeo Planeta, y los queremos en el aire donde quiera que ellos sean bien recibidos. Agradecemos y mucho a todos quienes comercialmente nos apoyan habitualmente, y estoy hablando de FAS SRL, de Marcelo Vidriera Seguros, de Olimpia Deportes, de la gente de Sunino y también de Brunos. ¡Qué pincha que tiene Brunos allí en San Martín al 5100! Que la corbatita te la podés ganar seguro. Lo que tenés que hacer es llamar al 0341-440-1075. Te reitero, 0341-440-1075. O bien, vía mensajito o WhatsApp al 0341-156-1686-86. En Boxeo Planeta, ya en el Rincón Azul, entrenó como nunca, pero no para una pelea, él entrena siempre, para estar presto cuando le dicen hay programa y estás en él. Mi amigo, padre de familia, analista de sistema, boxeo recreativo hace 25 años, apreciación de 9 para arriba, para que no se pongan celosos. Damián Casino. ¿Cómo estás, Damián? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? Muy buenas noches. La alegría de comenzar un nuevo programa de Boxeo Planeta. Edición 180, amigo. Realmente... Sí, señor. Siguen los diferentes programas. Vamos sumando más amigos. Lo vemos volcado en lo que es ahora Boxeo Planeta en Facebook. También acompañan el blog, que hace ya 4 años que también es parte de Boxeo Planeta, boxeoplaneta.blogspot.com. Tenemos mucho material para desarrollar en esta edición 180. Déjame que le mande un saludo especial a Edgar Quiroz, allá en Oxnard, Estados Unidos. También a Osvaldo Ayala, en Las Vegas, que nos escuchan a través de internet. A Rolly Cañete, que estuve charlando con él. Le dije que me iba a acercar a su gimnasio. Está trabajando con en el gimnasio. ¿Me lleva? ¿Cómo no? Tiene que... Pero esto es... Si mis horarios de también trabajo está me lo permite. Trabajando en artes marciales. Usted también maneja artes marciales. El boxeo lo viene manejando con cintura bien. Yo no soy sé muy si amigo de Jorge Palavecino, técnico, colega de Santiaguito Siete Cases. Bien. Que es quinto dan de taekwondo. Ah, bueno. Puedo ir con él para que me defienda, bien, al menos. Me parece bien. Ahí Rolly Cañete está en... en el gimnasio de Néstor Calderani en Villa Bonorgales, trabajando muy pero muy bien, con muy buenos preparadores físicos, trabajando como debería ser en todo lo que acontece al profesionalismo. Rolly se está perfeccionando, es un muchacho que se interesa por aprender día a día. Es técnico de boxeo y hoy por hoy está trabajando en las artes marciales y lo está haciendo muy pero muy bien. También el abrazo grande. Hay mucha gente que nos apoya, ¿eh? Sí, por supuesto, a todos nuestros auspiciantes que nos vienen, exacto, dando una mano a través de estas 180 oyentes, ediciones. Usted tiene oyentes ahí en cantidad, me parece. Sí, no, tenemos cantidad de oyentes. Y también, déjame, Luis, agradecerle a Pablo Sarmiento algunas palabras que tuvo en el Face de Boxeo Planeta. También a José Gallo, el amigazo José Gallo, que siempre está pendiente de nuestro programa y de diferentes ediciones que vamos así haciendo es. Aquí en la 107.5 Rosario. Ayer en la televisión pública, en Canal 3. Creo que fue Canal 3 de la ciudad de Rosario. Alberto Lotuf hizo una muy buena entrevista con Osvaldo Príncipe y quiero destacar la predisposición para decir... ¿Nos está sacando terreno en el boxeo Alberto Lotuf? No creo. Bueno, pero en cualquier momento lo invitamos para que charle con nosotros. Hizo una muy buena nota. Hizo muy buena nota. Bien. Quiero destacar que Osvaldo Príncipe habló muy bien, y no podía ser de otra manera, de Matías Vidondo, el campeón argentino de todos Vidondo, los pesos, a quien también le mandamos un abrazo muy grande. Dijo que le había pedido porque le gustaba que lo relatara Osvaldo Príncipe, para él era un orgullo, y destacó por sobre todas las cosas su no solamente sus condiciones como boxeador, sino como persona y estudiante de medicina. Así que abrazo para vos, Matías, si es que estás del otro lado, como también para Marisa Portillo, la bonita Bermúdez, bien, Pablito Barbosa, Noé Tulio González y un montón de muchachos que habitualmente suelen escucharnos. Luis, le contamos, dígame, a los oyentes de Boxeo Planeta. Estamos ajustando los últimos detalles para tener el cambio de día y horario. Boxeo Planeta... Nos mudamos de día. Nos mudamos de día y con diferente horario. Probablemente sea los días lunes de 20 a 22 horas. Una horita más. Aquí en la 107.5 vamos a tener dos horitas de Boxeo Planeta. Esto quiere decir que tomaríamos el lunes... cuando todavía se palpita, claro, el resultado, justo o injusto, la performance, buena o mala, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el balance de determinada velada, que se dan generalmente los viernes y los sábados. Lo hemos charlado contigo en más de una oportunidad, Luis. Por ahí una hora se hacía un poquito corto, porque habitualmente con toda honestidad le decimos que nos queda mucho material, sin falsa modestia. Nos queda mucho material para trabajar, siempre tratamos de tener la entrevista que ha caracterizado Boxeo Planeta desde los comienzos. Siempre tuvimos la posibilidad de tener diferentes voces en esto que ha sido Boxeo Planeta a través del tiempo. Así que bueno, a partir de febrero entonces vamos a estar saliendo los lunes de 20 a 22 horas Boxeo Planeta aquí en la 107.5. Si querés ganarte una corbata, gentileza de Brunos, indumentaria masculina con las mejores marcas que hoy por hoy viste la gente, gracias a Aristi de Jorge Bruno, el titular de la firma, allí en San Martín 5153. Tenés que marcar el 0341-440-1075 y decir simplemente si Gustavo Bayas nació en Cosquín, en Villa María o en Capilla del Monte. Simplemente eso y te ganás una corbata. Siempre es un detalle de elegancia una corbata. Hay un evento, un casamiento, el lanzamiento de un producto o la tarea cotidiana te permite usar una corbata. Pues bien, esta vez no la tendrías que comprar, sino ir a retirarla allí a Brunos. Indumentaria masculina, clásica, para novios, para padrinos y también informal. Muy buen gusto, Arístides te asesora. No todos lo hacen. Con la cantidad de años que él tiene, sabe demasiado en Brunos. Así que marca el 447-1075 y menos cuarto te estamos diciendo quién es el ganador de esta noche, edición número 180. En algunos minutos una entrevista que tiene mucho que ver con mi incorporación a la actividad boxística en la ciudad de Rosario. Bien. Así que del otro lado hay una persona que se está preparando para recibir el llamado y charlamos dos o tres cositas y voy a tratar, porque estoy medio veterano y llorón, de no hacerlo. Muy bien. ¿Usted tiene una información? Sí, bueno, Luis. Permítame que la vamos a presentar esa información. ¿Cómo no? Vamos a presentar la información y decimos que Wimbledon Deportes, indumentaria deportiva, elementos para boxeo y deportes de contacto y todo el universo deportivo para regalar y regalarse, está en Avenida San Lorenzo 817, local 4, Capitán Bermúdez, Santa Fe, Argentina. Reitero, San Lorenzo 817 es la dirección de Wimbledon Deportes para regalar y regalarse elementos para boxeo y deportes de contacto y todo el universo deportivo para la actividad que vos desarrollás. Presenta al señor Damián Cassini. Bien, Luis, quiero agradecerle la nota a Juan Manuel Cantero, colega distinguido de Santa Fe, que trabaja en el diario 1 Santa Fe. Uh-huh. Escribió una nota muy rica respecto del reconocimiento que le hizo el Consejo Mundial de Boxeo al gran Escopeta Monzón, como así se lo llamaba en su provincia natal. Monzón ha sido distinguido en la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo número 52, que se desarrolló entre el 14 y el 20 de diciembre en el Hotel Mirage de Las Vegas. Asistieron 112 actuales o ex campeones mundiales de esta entidad. Estuvo presente Silvia Monzón, ajá, la hija del recordado Carlos Monzón, representando por supuesto a su padre. Posó junto a grandes figuras del pasado y del presente que han estado vinculados al Consejo Mundial de Boxeo. Sí, señor. Renombradas figuras como Julio César Chávez, Eric Morales, la pucha, de pie. Ricardo El Finito López, Humberto González, Carlos la chiquita Zárate, González. Sí, señor, Jorge Arce, los estadounidenses, sí. Tommy Hearns, Ray Sugar Leonard, Oscar de la Hoya, Floyd Mayweather Jr., Mike Tyson, Evander Holyfield, el ruso australiano Kostia Tzisu, el panameño Roberto Kostia Mano de Piedra, sí, Durán. Sí. Aquel que siempre recuerda que viejo sí. Es el viento y todavía sopla. Sí, sí. Señor, Gennady Golovkin y el australiano Jedi Fenech. Silvia Monzón estuvo presente, en una gran fotografía con todos estos boxeadores y ex boxeadores. Realmente el reconocimiento es tan grande. Es impresionante. Que bueno, el Consejo Mundial de Boxeo siga recordando a lo que fue, a mi criterio, el mejor boxeador de la historia del pugilismo nacional. Y con esto quiero cerrar, Luis. ¿Sí? Silvia Monzón también aprovechó la oportunidad en esta rica nota que recomiendo leer de, reitero, Juan Manuel Cantero, hombre que estuvimos compartiendo una comida en Las Vegas. Me contaste, sí. Y realmente la pasamos muy bien con todos los colegas de Santa Fe. Silvia Monzón hacía referencia de que Carlos Tienes se le hicieron dos monumentos en Santa Fe. Uno está en el paraje Los Cerrillos, donde Carlos murió el 8 de enero de 1995. Y está muy deteriorado ese monumento. Y lo que decía, hacía referencia a su hija, es que no quieren que se olviden de lo que fue Carlos Monzón para el deporte, para el boxeo justamente, y que se acerquen para mejorar las instalaciones de ese monumento. Reitero, gracias a la información del colega Juan Manuel Cantero, de Diario 1 Santa Fe. Presento esta información, Wimbledon Deportes. Elementos para boxeo y deportes de contacto y todo el universo deportivo. Wimbledon Deportes, para regalar y regalarse, está en Avenida San Lorenzo 817, local 4, en Capitán Bermúdez. Abrazo grande para los titulares de Wimbledon Deportes, para todos sus vendedores y colaboradores, y gracias por tener un negocio de primera línea con las mejores marcas para toda la zona. Esta es la edición número 180. Sí, señor. Boxeo Planeta. Permitime, saludo grande para Pablito Gavira, para Fernando Bravo, para todos los muchachos que y chicas que forman parte de la programación de la 107.5, entre ellos a una amiga que tengo hace poquito tiempo, pero es muy buena profesional, muy cálida, que sigue creciendo y se llama Mumi y Adanza. Decime. Te cuento, Luis, que Lucas Matisse ha renovado contrato con Golden Boy, el treblense. Lucas Martín Matisse, quien tiene un récord actual, Luis, de 36-3, 34 knockout. El mismo que el mío. 36-3, sí, 34 knockout. No se sonría, que yo tengo un palmarés igual. Bien. Monarca Superligero Plata del Consejo Mundial de Boxeo ha renovado contrato con Golden Boy Promotion. Se anunció este próximo pasado viernes, hoy se anunció concretamente. Me parece muy acertada la decisión de Mario Arano, quien nuestro amigo, quien asesora a Lucas Matisse, de que siga a manos de Golden Boy. Recordamos que Marco Maidana ya no está más con Golden Boy, está a las órdenes de Al Haymon. Así que se ha desvinculado el chino Maidana en buenos términos. Sebastián Contursi es la persona que asesora al chino Maidana. Ha salido por Boxeo Planeta. Sí, por supuesto. Es de trabajar muy bien, muy prolijo. Ha salido de Golden Boy, pero en buenos términos. Ha quedado con una relación espectacular con Oscar de la Hoya. Y hoy por hoy está trabajando con Haymon, que es uno de los potenciales más importantes del futuro de la de todo lo que acontece al boxeo internacional, ¿no? Bien, vamos a meter la primer pausita, lo hacemos de la mano de Santiago Siete Case. Vamos a una pausa tanto comercial y por supuesto después retornamos. Vamos a intentar la entrevista, sí, que por está supuesto. Acostumbrado. Luis, te cuento también, antes de que nos vayamos a la primera tanda, que es muy probable que tratemos de hacer la transmisión el próximo sábado en lo que va a ser la velada de Maciel. Estamos tratando de ajustar algunos detalles, vamos a ver si llegamos a concretar, pero la intención de Boxeo Planeta es estar haciendo la transmisión que también caracteriza a través de tantos programas a Boxeo Planeta en vivo. Desde Maciel vamos a tratar de que se dé esa transmisión. Suelen utilizar este término, esta palabra, este vocablo los centroamericanos. Va a ser bonito. Bien. Porque va a estar la bonita. Una programación realmente excelente. Vamos a estar dando toda la programación hoy en el programa. Para Pedrito Dáquila y para toda la gente que tiene que ver con el boxeo en Maciel, al Rusito. La gente que con tanto esfuerzo. ¿Quién hace las partes de acreditación? ¿Néstor Yuria? Néstor Yuria. Todo un novato, Néstor, che. Sí, señor. Qué cosa. Santiago, llévate nomás la primera parte de lo que es Boxeo Planeta por la 107.5. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Desde pibe nomás, tendría 10 o 12 años y me llamó la atención la actividad boxística. A mi viejo también le gustaba. Y por supuesto que me prendía a la radio y la vieja espica con un forradito ahí de cuero era una compañera. Los sábados de boxeo viviendo en Buenos Aires eran realmente importantísimos. Mucha concurrencia, fundamentalmente lo que es Corrientes y Busar, Estadio Luna Park. Y me prendió muchísimo. Cuando retorno a la ciudad de Rosario, allá por la década de 70, bueno, medio un poquito que lo perdí, pero trataba de estar siempre cerca. Un día la vida me dio la posibilidad de conocer a una persona excelente, a un hombre trabajador, un hombre dedicado a manejarse siempre con buenos valores, y charlando, compartiendo cafés y diversos tipos de temas, un día me dijo: che, venite si te gusta el boxeo. En Sportivo América yo hago de jurado y por supuesto soy el jurado de un grupo de muchachos que habitualmente realizan veladas boxísticas en Sportivo América, y por supuesto él es el leitmotiv como para que yo diga que me incorporó al boxeo aquí en la ciudad de Rosario. En ese momento estaba la Comisión Municipal de Boxeo, Sánchez era el presidente, estaba Edgardo Sabino, estaba Alberto Narváez y estaba, entre otros, Guillermo Trill, Francisco Fontán. Lo voy a saludar y le voy a decir: amigo, gracias por haberme metido en el mundo del boxeo aquí en la ciudad de Rosario. Señor Guillermo Enrique Trill, oriundo de Marcos Juárez, ¿cómo estás, amigo? Acá estamos, ¿cómo te va? El gusto enorme y la emoción de mi parte de agradecerte públicamente el hecho de que en su momento me hicieras hasta tomar un examen de apreciación y recibir la libretita, ¿no? De jurado. Vos nunca precisaste examen. Yo tenía una capacidad para absorber lo que te dije. Bueno, yo te agradezco mucho. Yo quiero decirte también que para mí en la década del 80, cuando estaban Luciano Ploner, Sergio Norberto Combis, Cambiazo en medio pesado, y venían los campeones argentinos que todavía recibían pantaloncito blanco, vos estabas ahí sentado a la vera del ring, haciendo tarjetas como corresponde. Eras un jurado realmente idóneo, Guillermo. Exactamente, así fue la cosa. Y por eso me entró tanto el boxeo a mí. Bien. Quiero que te salude una persona que me dijo un día: quiero que hagamos un programa de boxeo. Él tiene 40 años, hace 25 que hace boxeo recreativo, lo lleva en la sangre y nos juntó la vida para despuntar este vicio. Quiero que él te salude porque yo le he hablado mucho de vos y esta es la mejor oportunidad para que te saludes y vos lo puedas saludar a él. Termina de venir de Las Vegas porque fue a hablar Floyd Mayweather y Maidana, y siempre decimos Boxeo Planeta desde Ciclón a Las Vegas, de Las Vegas hasta Ciclón, allí en la calle Saavedra. Ya te saluda, Guillermo. Bueno, gracias. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido a Boxeo Planeta. Damián Cassino lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, mucho gusto conocerte. Bueno, realmente hemos charlado más de una oportunidad con Luis Parpacelli y tiene un muy grato recuerdo de su persona, de la posibilidad que le dio de estar y meterse en el boxeo. Pero bueno, ¿qué significa el boxeo en su vida, Guillermo? Mira, en mi vida he pasado muchos años trabajando para el boxeo como jurado y he tenido satisfacciones muy grandes y he visto combates fabulosos. Y todo eso fue entrando dentro de mi ser y cada vez me gustaba más y me sigue gustando porque estaba en mis 86 años, ¿no? Guillermo, de los pugilistas que vos te acuerdes, ¿de quiénes realmente tenés la mejor imagen? De decir, gracias al boxeo pude ver a... Y mira, gracias al boxeo hay tantos que no podría dejar a ninguno afuera. Y todos han sido muy buenos, el boxeo rosarino, y el que ha venido acá ha dado espectáculos colosales. Me imagino recordará a Oscar Pita, a Buneta, ¿no? Por favor. Grandes representantes del boxeo rosarino, por nombrar algunos porque que han sido tantos, ¿no? Sí, Oscar Pita, Buneta, pero Moniz, que fue también entrenador junto con Natali. Claro. Humberto Natali. Todos eran grandes amigos míos. Realmente, Guillermo, tu paso por el boxeo anida una cantidad de recuerdos y personalidades que has conocido y que indudablemente hablan de una de las personas más prestigiosas que ha tenido el ambiente del boxeo en Rosario, Santa Fe, Argentina, y que es Guillermo Enrique Trill, a quien yo tanto le agradezco que nos hayamos encontrado. Hacía mucho que no nos veíamos. Y, sí, es verdad. Y yo tenía muchas ganas de decirlo en público. Vos sabés que a través de internet, de esta cibernética que ha aparecido para bien de la sociedad, nos escuchan en distintas partes del mundo. Del mundo entero. Vos sabés que el blog que ha realizado mi compañero Damián Cassino está doblado a todos los idiomas, menos esperanto, a todos los idiomas. Nos pueden escuchar ahora mismo. Claro, nos pueden escuchar ahora mismo, como mañana a la mañana o mañana a la tarde, en distintos lugares. Ahora nos pueden estar escuchando desde los Estados Unidos, seguro. Edgar Quiroz, preparador físico del Chino Maidano, nos puede estar escuchando Raúl Valletti, un amigazo que tenemos en Tarragona, España, y así sucesivamente. Me encanta que tenga la posibilidad, que me da la vida de poder decirte realmente gracias, Guillermo, porque lo que he estado al lado tuyo, dentro y fuera del boxeo, me ha demostrado que la palabra amistad es grande, inconmensurable, que es indescriptible, que es una de las mejores cosas que nos puede pasar en la vida, tener amigos, y en mi caso particular como vos. Qué linda palabra para mí esa. Y usted la recordar siempre. Es que te lo has ganado, amigo. Te lo has ganado y esta amistad va a seguir porque vamos a seguir compartiendo cafés y vamos a recorrer distintos momentos de nuestra vida. Yo he tenido muchos momentos difíciles en ella y cuando necesité de mucha gente, entre otros estuviste vos. Y también en momentos felices. No me des nada, en absoluto. Al contrario, yo tengo que estar agradecido a vos por tu amistad. Bueno, yo te voy a tirar tres o cuatro nombres. Por ahí te digo Muhammad Ali. Vos ponele una palabra, un adjetivo calificativo. ¿Quién, por favor? Muhammad Ali. Muhammad Ali, bueno, eso fue lo más grande que dio el boxeo. Muy bien. Carlos Monzón. Carlos Monzón es algo tan extraordinario, con esos brazos largos que él tenía, que eran huesos largos y tendones. Y cuando pegaba, pobrecito el que lo recibía. Sí, notable, notable. Sobre Nicolino Loche, ¿qué opinión tenés, Guillermo? Fue un gran boxeador a su forma. Y no tenía golpe, pero tenía mucho esquive. Y eso lo engrandeció. Claro, fue campeón argentino, fue campeón mundial. llegó lejos. Guillermo, si yo le tuviera que preguntar, o si se tuviera que quedar con un boxeador en el plano nacional, ¿no?, de todos los tiempos, ¿a quién elegiría, si es que tiene algún boxeador que pudiera representar al todo, ¿no es cierto?, en un boxeador de todas las épocas? ¿Con quién se quedaría o quién elegiría? Con Oscar Pita. Oh. Oscar Pita, el chino sí, Pita. Muy para bien. Mí fue lo más grande que hubo. Bien. Guillermo, ¿cuáles eran los aspectos para vos más sobresalientes para fallar una vuelta o fallar en un combate en el contexto general? Que sabemos que tiene que ver con la ciencia, la defensa y el ataque como elementos fundamentales. Naturalmente que en eso se basa, digamos, la molesta que uno hace, ¿no? Uh-huh. Mirando la personalidad del boxeador, los golpes bien colocados, y el resultado siempre será a favor o empate o en contra, pero era un juego muy lindo. Bien, bien. Guillermo, realmente yo te mando a la distancia un abrazo muy grande, gracias por la delicadeza de atendernos, formás parte de la historia del boxeo de la ciudad de Rosario, tu nombre Guillermo Enrique Trill, por supuesto que lo voy a pelear hasta el final, como lo de muchos muchachos que he conocido y que me has hecho conocer, y por supuesto es un honor para nosotros contar contigo, y como te lo prometí cuando nos encontramos, una de las voces preferidas tuyas, que es la de Damián y mía también, la de Roberto Goyeneche con Naranjo en Flor, va dedicada a vos, a nuestra amistad y por supuesto también a otro gusto que tenemos, que es el tango. A nosotros la música nos gusta en el contexto general, pero el tango nos puede. ¿Es así o no, Guillermo? Gracias, muchas gracias. El abrazo grande para la familia, y por supuesto yo quiero destacar que Guillermo tiene una artista internacional, es su hija, se llama Verónica Trill, baila el tango como ninguna, para parafrasear un tango, da clases, y por supuesto, comenzamos diciéndote gracias sobre el final de la noche de la nota en Boxeo Planeta, edición 180, en la 107.5, y escuchá porque Roberto Goyeneche canta para vos. Abrazo grande, amigo, y el cariño grande para la familia, gracias por estar. Muchas gracias por todo, gracias. Gracias, Guillermo, nos estamos viendo. Sí. Vamos entonces con Roberto Goyeneche y Naranjo en Flor, dedicado a Guillermo Enrique Trill, ex jurado de boxeo en la ciudad de Rosario, de los mejores que hubo. Gracias. Hasta siempre, Guillermo, gracias por todo. Chao, chao, gracias. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, y con un pedazo de vida, un naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Seguimos en Boxeo Planeta. Muy bien, ¿qué más decir, no? Roberto Goyeneche y Naranjo en Flor. 0341-440-1075. Llama, da tu nombre y apellido, últimos tres números del documento y decir quiero ganarme la corbata de Brunos, indumentaria, San Martín 5153. Estás en Boxeo Planeta, edición 180, Damián Casino y quien te habla, Luis Parpacelli, te agradecen que estés del otro lado. Y por supuesto el abrazo grande también para boxeadoras argentinas. Adherimos a ese excelente trabajo y también a la gente de En Este Rincón, ¿eh? Y por supuesto que recordamos que adherimos y mucho, y ojalá encuentre una respuesta positiva para volver a estar en el aire a la gente de Campeones en el Ring, donde de la mano de Mingo Raffaelli han marcado una huella imborrable y van a continuar y lo van a resolver y van a volver a estar en el aire. Y Mingo Raffaelli, que es nuestro padrino, indudablemente merece todo el apoyo de Boxeo Planeta. No se merecen este trato los colegas y amigos de Campeones en el Ring. Te lo comentaba, muy, muy desagradable la situación que tuvieron que pasar los compañeros intentando hacer el programa de todas maneras. No lo pudieron lograr. Prácticamente le cerraron las puertas Campeones en el Ring, que llevaba 10 años en cadena ECO. Una lamentable y desafortunada decisión de las autoridades, que por supuesto, como siempre suele pasar, no dieron la cara, no dieron y dejaron la cara, en manos de terceras personas la decisión de levantarle el programa. Y ojalá y se merecen seguir en el aire, se le dé la posibilidad de hacerlo a través de otra emisora. Te cuento, bien. Luis, una efeméride. Mira, presénteme. Si querés aprender a bailar tango. Bailar tango. Pero de primera. Verónica Trin, Patricio Barrios. Muy bien. El número de teléfono 435-6501. Te reitero, 435-6501. Para que te des una idea, Verónica Trin trabajó para Julio Iglesias, para Donald Trump y estuvo en la fiesta de las 50 empresas más famosas de show business en los Estados Unidos, en Las Vegas. Bien. 14 años en Estados Unidos, gran parte de Europa, mostrando la capacidad, la profesionalidad, la distinción de cómo se baila el tango. Bueno, le cuento algunas cortitas, arrancando con una efemérides. Un 23 de enero de 2009, en el Staples Center de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Jane Mosley vencía por nocaut técnico en 9 a Antonio Tony Margarito para quedarse con el título mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Margarito llegaba de una gran victoria sobre Miguel Ángel Cotto 6 meses antes, y Mosley, por su parte, había noqueado a Ricardo Mayorga. Bueno, esto fue un 23 de enero de 2009. Por otra parte, le contamos que el mexicano Julio César Chávez Jr. se entrena de cara a lo que será su vuelta al ring, enfrentando al polaco Andrés Fontara el próximo 18 de abril, con sede a confirmar. Muy bien. En el camino de la información contamos que Freddy Roach entrenará a dúo a Miguel Cotto y a Manny Pacquiao. ¿Puedo ir? Es una... ¿A dónde quiere ir usted? ¿A entrenar con él? A entrenar usted. ¿Y cómo hago para ganarle a usted, mi amigo? Usted se prende en todo, pero con Freddy Roach... Bueno, está bien, me parece que usted tiene la mira alta. Decíamos que Freddy Roach, por supuesto, todos lo conocemos por la trayectoria que ha tenido frente a uno de los boxeadores más espectaculares que ha dado el boxeo mundial. Sí, señor. Y de la actualidad, estamos hablando de Manny Pacquiao, por supuesto. Uh-huh. Miguel Ángel Cotto, que se ha sumado en los últimos episodios de su carrera profesional, a Freddy Roach, y se tenía que tomar una decisión si iba a seguir con uno de los dos, y él dijo, ajá, que va a continuar con los dos a la vez, así que va a trabajar con los dos boxeadores, con Miguel Cotto y con Manny Pacquiao. Manny Pacquiao que estaría cerrando la gran pelea que todos esperamos para el próximo 2 de mayo en Las Vegas, precisamente en la casa de Floyd Mayweather, el MGM Grand Arena de Las Vegas. Se estaría cerrando prácticamente la pelea con Manny Pacquiao, y Miguel Ángel Cotto, que destronara a nuestro Sergio Maravilla Martínez, estaría también ya viendo la posibilidad de combatir frente al mexicano Canelo Álvarez, con todavía sede a determinar, y se está viendo la posibilidad de ajustar esa pelea, que hay muchas diferencias, probablemente cueste llegar a ese combate también esperado. Me parece que Cotto no tendría problemas de superar a Canelo Álvarez, que es un boxeador más, como digo yo, no tiene grandes argumentos técnicos como para quedar en la historia del boxeo. Miguel Ángel Cotto lo ha hecho, porque se ha hecho nada más y nada menos de 4 cinturones en diferentes categorías. El primero en ser el único que obtenga ese galardón. Ese galardón. El puertorriqueño es el único que tiene 4 coronas en diferentes categorías. Recordamos que hubo otros grandes boxeadores puertorriqueños, pero nunca ningún púgil había obtenido esa distinción. Quiero agradecer siempre el apoyo de Emiliano Alegri, un amigazo. Amigos que se están sumando, que se están sumando a Boxeo Planeta en el Face, Luis. A Sergio Castelo. Bien. A una personalidad del relato, de la narración, también profesional del derecho. Gracias, Eduardo Pándulo, conocido en el ambiente nacional porque relató para la S5 Radio Rivadavia, al señor Eduardo Luis. Una de las voces más notables que haya dado el relato en la República Argentina. Así que abrazo grande para ellos, para Claudio Borsolino, para Raúl Valletti, para tanta gente que siempre nos apoya, como a la gente de Deportes con Pasión, que de la mano de Héctor Ricardo Elías y de Gustavo también nos dan la posibilidad de decir que tenemos la suerte que nos apoyen. Y es mutuo, es recíproco el trabajo. Es gente del boxeo. En el plano de la información te cuento que Rey Vargas enfrentará al argentino Néstor Paniagua, darán una gran batalla seguramente por el campeonato, señor, internacional Super Gallo Plata del Consejo Mundial de Boxeo este próximo sábado en Ixtapa. ¿Dónde queda eso? En México. En México. Juventud y experiencia se conjugarán este sábado en el centro de convenciones del Hotel Azul Ixtapa, donde Rey Vargas y nuestro argentino Néstor Torito Paniagua se enfrentarán por el Campeonato Internacional Plata del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Super Gallo. A ver si tenemos la posibilidad de verlo a través de... Usted tiene Golden Knockout, creo, ¿no? Golden Knockout, Golden Knockout, sí. Seguramente usted lo va por ver y me va a comentar. También le cuento que Hymon Boxing, como decíamos, Hymon se está acaparando gran parte del boxeo mundial. Presenta a Josecito López, ex rival de Marco René el Chino Maidana. Va a enfrentar a André Berto. Y Jawan Porter va a hacer lo propio con Roberto García. Esto va a ser el 13 de marzo por Spike TV. Indudablemente también tenemos que recordar a los amigos que siempre nos apoyan, como Marcelo González con la parte de información, a Nico Samuilov de Ringside en el Aire, programa sí, de Luis, Carlos Irusta. Como siempre lo tenemos presente a todos los amigos, sobre todo a Robbie Cove, a Nico, como bien decías, nos mandan las gacetillas, las diferentes gacetillas de prensa de toda la, bueno, todo lo que tiene que ver con las diferentes organizaciones del boxeo nacional. Córdoba, pronto va a volver el boxeo por la TV pública. ¿Cuándo va a ser? Dígame, a partir de febrero creo, no tengo la, la fecha exacta, pero va a volver el boxeo para todos. Le quería comentar que en cualquier momento le vamos a hacer una nota a Florencia Plaza, una chica cordobesa que parece que pinta bien. Y que indudablemente nos gustaría charlar con ella acerca de por qué el boxeo, ¿no? En su vida, que es lo primero que a uno le interesa. Y por supuesto que tiene todo el apoyo nuestro. Dígame. Le cuento, a ver, efemérides, un 22 de enero de 1988, en el Convention Center de Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos, Mike Tyson. Qué bien que lo pronuncia. Estoy aprendiendo, mi amigo, estoy aprendiendo. ¿Tiene profesora? Sí. Y por ahí hay algunas cositas, tengo quien me enseñe. Sí. Mike Tyson vencía por nocaut técnico a Larry Holmes para defender sus títulos de peso completo en ese momento del Consejo Mundial de Boxeo, AMB y FIB. Recordamos el gran Larry Holmes, quien fuera sparring de Muhammad Ali. Y que fuera uno de los boxeadores en tener muchas defensas del título del mundo. Creo que se sostuvo por campeón del mundo, si no mal recuerdo, por 7 años. Y le tocaba combatir con Mike Tyson ya con 37, 38 años. Larry Holmes ya en el declive total de su carrera. Le toca enfrentar a un Mike Tyson, probablemente uno de los mejores momentos de quien ha tenido la pegada más explosiva que he visto yo en el boxeo de la categoría pesado. Sí, señor. ¿Quiere por, que dígame que, usted, que, a tiene, ver, usted, tiene, usted me, a mí me reclama. Ordena los tiempos. No, usted me parece que, bien. Que sepa algo. A mí me piden a veces, ¿por qué se olvidan últimamente de los argentinos que tuvieron la posibilidad de pelear por títulos del mundo? Le digo, bueno, solo tengo que charlar. Tengo que charlar con un amigo Casino porque hay mucho material a veces. Bueno, ahora cuando tengamos. Y no nos queda el espacio. Las usted dos sabe horas. Que los días lunes, usted fue el artífice de los días lunes. No sé si es para tanto. Y bueno, porque usted quería más tiempo. Quería en caliente. Que tenemos, se vive todavía lo que sucedió al fin de semana. Y aparte a usted le gusta incorporar en nuestro boxeo planeta la historia del boxeo, el boxeo actual, el boxeo. Todo lo que acontece en el boxeo televisado, la entrevista, la bueno, música, entonces hablamos con las autoridades de la emisora y sí, dijeron, señor. Bueno, hay un lugar más, hay más espacio para el boxeo en la 107.5 Rosario y lo vamos a tener ¿Y a partir del lunes primero, o sea, el primer lunes del mes de febrero, de 20 a 22 horas. ¿Y quién hace fuerza por nosotros? Boxeo Planeta. ¿Quién hace fuerza por nosotros? Bueno, en principio los oyentes, los auspiciantes y aquí en la emisora Soledad Santocchi, que nos está buscando siempre la posibilidad de que trabajemos muy cómodamente, por supuesto, haciendo ese puente con la dirección de la emisora. Entonces a ellos le debemos la gratitud enorme de tener la posibilidad de hacer 2 horas y cuando uno revisa todo lo que está vinculado al hecho de la gente que nos apoya, nos encontramos con boxeadores, con promotores, con organizadores y con el público en general, inclusive con colegas. Entonces esto le lleva a decir a uno que en esta vida no se puede nada solo. Todos tenemos que tratar de ser solidarios, de incluirnos y más allá de las diferencias, tratar de sacar las distintas actividades que se desarrollan en la vida de la mejor manera posible. Estamos edición número 180, capítulo 180 de Boxeo Planeta por la 107.5. Nos opera Santiago 7 Case, a quien mucho le agradecemos. Y yo quisiera y es que parte los lunes, de nuestro equipo. Claro, yo quisiera que los lunes. Es el árbitro, porque por ahí nosotros no, nos peleamos y entramos a tirar golpes. Usted por ahí tira mete codo, tiene argumentos medio sucios, pero bueno. Confundo. Lo tenemos a Santiago Sitecase, que es la tercera persona acá en el ring. Sí, yo hago alguna palanca tramposa. Bueno, sí, cuando estamos en el hierro corto. Tiene todas las mañas de la experiencia usted. Usted tiene las mañas de la experiencia. Bien. Mire, me ha pasado en la vida personal. Y usted hoy me hizo un desafío en la preproducción. Quiere ponerse los guantes, yo no sé qué quiere probar usted. Quiero una probablemente se vea reflejado en alguna foto, algo. Vamos a ver qué producción. ¿Qué Usted le puede salir mal, ¿eh? Me pidió, ¿usted tiene protector bucal? ¿Tiene los implementos para un guanteo de esa característica? Tengo, bueno, vamos a ver cómo sale. No sé si usted va a llegar con mi jab, con mi jab donde marco la distancia, si usted va a poder llegar a mí. ¿Podrá disimular algún ojo negro usted después? ¿Cómo lo va a manejar eso? ¿Con un lente oscuro? Tengo lentes oscuros, tengo marroncitos lindos. Uy, pero ese, no, eso es traición, Santiago. No, eso fue después de la campana, amigo. Eso fue después de la campaña. Bueno, no hay problema. Bien. ¿Usted quiere seguir con la información? Sí, le vamos a contar a los oyentes que ya está prácticamente conformada la velada para el sábado 31 de enero en el Club Atlético Alba Argentina de Maciel. Ahí en Boulevard Sarmiento 978 va a haber un esmerado buffet. Usted puede ir temprano a ver las peleas preliminares, disfrutar. De algún sándwich, algo que pueda tomar del servicio de buffet. Va a ser en el festival, en lo que va a ser la pelea central, como bien decía Luis Alberto Parpeceri, el comienzo de esta edición 180. Se va a presentar la oriunda de Villa Bornor Gálvez, Daniela La Bonita Bermúdez, enfrentando a Vanessa Lorena Taborda. Va a estar el título del mundo de la Organización Mundial de Boxeo, categoría Super Mosca en juego. Hay promesa de gran combate. Probablemente esté también combatiendo Gustavo Bermúdez. Muchas peleas preliminares con grandes boxeadores locales. Una gran pelea esperada con la revancha entre Miguel Acosta y Jonathan Joel Casafú. Vamos a contar seguramente con la presencia del campeón argentino de todos los pesos de la República Argentina, Matías el Matador Vidondo. Sí, que espero que Mario Arano cumpla y haga la pelea con la Mole Moli acá y con Pablito Barbosa y Nino López. Y me animo a decir que si Noé está en condiciones también puede tener parte de la cartelera y revienta en un solo hoy, porque lo que quiere es llenar el estadio cubierto. Completarán la gran velada Fabián Yugar Pérez, combatirá con Nicolás Quirós. Y Jonathan Enís hará lo propio con Sergio Liendo. Le agradecemos, por supuesto, la información al colega y amigo de Boxeo Planeta, Marcos Aymar. Y vamos a hacer el esfuerzo necesario para hacer la transmisión aquí en Boxeo Planeta desde Maciel el próximo sábado 31 de enero. FAS SRL presentó la información en la voz de Damián Casino. Y continuamos así, con Santiago Zetecas. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Un round más en Boxeo Planeta. Muy bien, continuamos edición número 180 de Boxeo Planeta. Saludos para Soledad Fernanda Alegre y para Sebastián Heiland, dos amigos de Boxeo Planeta, como así también el saludo grande para la mayoría de las pugilistas de nuestra ciudad, entre ellas Marisa Portillo, y para Victoria Bustos, para Oscar De Nino, para Dani Molero, para Leandro Novara, qué relator ese muchacho, Leandro Novara, amigazo, y por supuesto que ahora vamos de la mano de la información con Damián Casino, mientras digo que Alberto Narváez, vos que estás del otro lado seguro, el viernes que viene vamos a ver si tenemos la posibilidad de engancharte, porque tenés algo importante para decir en función de algo que está vinculado a la mala praxis, pero nadie mejor que Alberto lo va a dar a conocer a la audiencia, un hombre que durante tantísimos años compartió veladas boxísticas en su condición de árbitro de box. Bien. Adelante, Damián. Luisito, te cuento que se va a presentar nuevamente Martín Coggi, el bonaerense. Martincito Coggi. El principito Coggi va a combatir contra el rionegrino Nelson Zapito Piloti. Va a ser el próximo viernes 30 de enero, en lo que significa el arranque de una nueva temporada de boxeo de Arano Box. Esto va a ser televisado por DirecTV Sport. Se presenta nuevamente Martín, el principito Coggi. Que entre otras cosas, lo felicito, Martín, porque hace muy buenos comentarios, es bastante claro en sus apreciaciones, cuando lo he escuchado, y realmente eso gratifica y mucho. Como también quiero decirles que tengo como amistad en Facebook a uno de los periodistas más sobresalientes de los últimos años, un muy buen escriba, como se decía allá lejos hace tiempo, con una apreciación en algunos momentos con costados hasta poéticos, como me gustan a mí, pero que además tiene la profundidad del observador nato y lo sabe traducir. Me refiero al señor Walter Vargas. Walter Vargas es editorialista de Olé, el diario deportivo Olé, el número uno de la gran Argentina. Es un libros, gran periodista. Sí, sí. Hizo una cobertura sobre Luciana Aymar, que hasta me gustaría, y se lo hice saber, que Luciana pueda leerlo, porque realmente es una pieza de colección el comentario de Walter Vargas en esa ocasión. Adelante, amigo. Bien, Luis, me manda la información Nico Samuilov, el viernes 30 de enero también, en TIC Sport vamos a tener la posibilidad de ver el combate de Rubén el Ciru Acosta enfrentando a Wenceslao Mancilla por el cetro sudamericano. Esto va a ser desde el Sheraton de Mar del Plata, este próximo viernes 30 de enero, gran combate en categoría supermediano. Muy bien, Brunos, indumentaria masculina, San Martín al 5100, presenta. Bien, tenemos un llamado, Santi. Ahí nos lleva Santi al llamadito. Muchachos de Boxeo Planeta, soy Juan Carlos de Galvez, que gané la corbata la semana pasada. Muy linda, la va a buscar mi señora. Muy, muy linda la corbata, muy bien atendida. Un abrazo, muy bueno. Que sigan el programa 180. Gracias, chao. Un caballero. Juan Carlos, un abrazo muy grande, el deseo de un buen fin de semana, sos un caballero. Me enteré que habías ido a retirar la corbata, es un pequeño detalle, un gesto de Boxeo Planeta, y lo que es muy importante que vos estés del otro lado y que las puertas de Boxeo Planeta siempre están abiertas. O vamos a hacer una metáfora, este cuadrilátero está abierto para cualquier inquietud tuya acerca de si necesitas información determinada de algún combate, de algún pugilista, de algo que tenga que ver con la historia, y si podemos complacerte, tanto mejor. El cariño grande, extensivo a toda tu familia. Gracias, Juan Carlos, de Villa Gobernador Gálvez. Bien, para los que gustan del boxeo en la historia, recordamos que un día como hoy, en 1967... 17 años tenía yo. Emily Griffith derrotó en combate de revancha a Joey Archer. Esto fue por decisión unánime tras 15 asaltos. Uh-huh. Y de esta forma defendió con éxito su título mediano de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo. El combate fue parejo, donde algunos observaron a Archie vencedor. En el primer combate fue de la misma manera, lo único que la decisión fue mayoritaria a favor de Griffin. Archer, de un estilo depurado, y quien fue el último vencedor del legendario Joe Ray Robinson, decepcionado por las decisiones controversiales en su contra, se retiró de los cuadriláteros, mientras que Griffin continuó su gran carrera en la, bueno, en lo que es el plano internacional. Enfrentando a boxeadores como Nino Benvenuti, José Mantequilla Nápoles, Carlos Monzón, entre otros. Este es el recuerdo en el boxeo de la historia. Y este es el saludo para Rivero, pero nuestro Rivero, el de acá de Rosario. que organiza boxeo. Abrazo grande para vos, amigo. También el abrazo grande para Charlie Alanís y para Aníbal Bosque. Bueno, Luis, ya vamos llegando al fin de estos 12 asaltos que ha tenido Boxeo Planeta en esta edición 180, pero recordamos que Matías Rueda, Guillermo Solopi, Cristian Medina y Nelson Domínguez van a ser los protagonistas este próximo domingo 25 a partir de las 20:30 horas, y en la pantalla de Teis Sport va a ser la velada que viene desde el Palacio de los Deportes, ex piso de los deportes, desde Mar del Plata, la ciudad feliz. Vamos a tener boxeo este próximo domingo con Matías Ruedas enfrentando a Guillermo Solopi. Por mi parte, me despido de esta edición 180, agradecerle a Santi Siete Calle que sea el hombre que nos pone en el aire. Compañero, la despedida es suya. Lo mío tiene que ver con esto y tiene a su vez la compañía, en lo que digo, de Damián Casino. No solo de boxeo vive el hombre, no solo de fútbol vive el hombre. En nuestro país ha sucedido un hecho de muchísima importancia, con un costadito de gravedad, pero nosotros lo que pedimos es justicia, serenidad, y que nuestros compatriotas traten en la medida de lo posible de ser un poco más serenos a la hora de opinar. Por una Argentina mejor, tenemos que convivir con la mejor predisposición ante las diferencias. Tengan ustedes muy buenas noches. Esto fue edición 180 de Boxeo Planeta por la 107.5. Será hasta la próxima. Abrazo de box.